Si fuese un color, seguramente sería el... Seguramente sería el gris. Sí, el gris. Si fuese una canción, sería una... Bien triste. Pero es una estación. Y es el otoño. Y es el otoño. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Viví el otoño 2014. Como vos. Como a vos te gusta. Más te gusta. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. De la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Virginia Corolla anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, ambos militantes de la agrupación docente Compromiso con las Bases y en mi caso secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Cargo que ostento hasta este año, hasta fines de este año o hasta principio del año que viene, ya que vamos a hablar principalmente de este tema. Se acercan las elecciones generales de la CTA a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Ese va a ser uno de los temas que trataremos el día de hoy. Virginia, también estuvimos nosotros, vos y yo, junto a otros tantos compañeros de acá de Posadas y de todo el país, participando de un congreso en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, vos principalmente vas a encargarte de contarnos un poco cómo fue el viaje en sí. Dale. Fue tu primera experiencia como congresal de CTA, así que como participante. En muchas cosas fue mi primera experiencia. Estuvo muy interesante. Seguimos hablando de sindicalismo, ¿no? Sí, por supuesto. También tenemos planeado porque a veces el programa no nos alcanza para profundizar en todos los temas. Tenemos planeado hablar un poco sobre otras actividades que se vienen y lo que sucedió también en la semana, como lo fue el paro nacional en unidad de acción CGT-CTA, participando de una misma jornada de lucha y de actividades propias de la jornada. Acá en Posada hubieron diferentes puntos de reclamos y bueno, salimos a la calle juntos CTA y CGT junto a otras organizaciones también a nivel local, digo provincial. Salió a la calle el Frente Gremial Docente, la línea Alfredo Bravo, UNDAM, por parte de los docentes salió también la CCC, en fin, salió el país a reclamar ciertas cosas, ¿no es cierto? Y para que nos ayuden también a hablar de estos temas, Virginia, tenemos, bueno, honrando la mesa el día de hoy, están dos compañerazos, a Juan Manuel Holt, ya lo conocemos, a veces desaparece un tiempo, vuelve a aparecer, uh-huh. Este muchacho no toma conciencia todavía de lo precario de su situación laboral. Sí. Bienvenido, Juan, a la mesa del día de hoy, ¿cómo estás? Buen día, Ernesto, buen día, Virginia, buen día, Guillermo. No es que desaparezco, sino que cuando quiero venir resulta que se van a Mar del Plata y no me avisan. Nos pasa factura cada vez que puede, este no se queda atrás. Bueno, ya anunciaste, ya rompiste la sorpresa, ¿verdad? Íbamos a hacer todo un rompompom. No dije el apellido, nada. No, claro. Está con nosotros Guillermo Ortega, buenos días, Guillermo. Buenos días, Ernesto, buenos días, audiencia, ¿cómo están ustedes? A Guillermo Ortega, bueno, ya estuvo varias veces en el programa, pero siempre es bueno recordar, él es militante de CTA, militante de APL, empleado del, del Palacio Legislativo, ¿es así, no? Así es. También militante en actividades políticas partidarias, militante de la vida, ¿eh? Militante en la casa también. ¿Cómo está? Aclaremos que es marido de Berta Rojas. Marido de docente, que es toda una profesión. Marido de docente, sí. Es toda una militancia, ¿no? ¿Cómo está, Guillermo? Bien, muy bien, muy bien. Preparado para tratar el tema del día de hoy, para el que principalmente te convocamos, ¿no es cierto? Que es las elecciones de IPS que se avecinan en este año. Sí, señor. Acá estamos preparados. Bien, me alegro. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376 y el teléfono es 15473-7874. También pueden llamar al teléfono fijo de la radio, que es 446-9020, donde podés dejar tu mensaje. Muy gentilmente el operador técnico hoy está... Cambiamos de operador también hoy. El señor Juan Carlos Gaona, un honor, la verdad, tenerlo como operador técnico ayudándonos a llevar adelante el programa. También nos puedes escuchar a través de internet www.995posadasmisiones.com. Es la página nueva de la radio, tengo entendido. Si no me equivoco, al menos es lo que dice el cartelito acá. Bien, bien, bien, bien. Y si por ahí tenían registrado alguna otra página en internet, siguen funcionando también. También nos puedes encontrar en Facebook, la cuenta de Facebook es Compromiso con las Bases UDPM, ahí nos podés encontrar en Facebook. Nos organizamos en la mesa y le pedimos al operador técnico, por favor, si nos puede pasar algún tema musical en el que podamos relajarnos y ya llevamos adelante los temas del día de hoy. Música. Me llaman el renegado porque chusié un avispero y a corruptos y coimeros con mi canto he denunciado. No se ha de quedar callado este criollo protestón mientras no se haya acabado con la puta corrupción. Cuando me alejé del monte, con mil sueños emigré en busca de un horizonte que jamás nunca encontré. Anduve muchos caminos, nadie me quiso escuchar, espinoso es el destino del que nació para cantar. He golpeado muchos portones, los que nunca pude abrir, si el filo de mis canciones gente honesta no va a herir. Operado de vanidades, vivo en mi rancho exiliado, porque grité mil verdades, me tilda de renegado. Porque grité mil verdades, me tilda de renegado. Seguida hay un rancho con alero, a donde pasó mi vida de cantor y guitarrero. Sepa que si me visita, no falta el vino, el asado, mate amargo, torta frita, digo, si no es delicado. Y aunque parece tapera, vive este gaucho argentino, llegue nomás cuando quiera. Operado de vanidades, vivo en mi rancho exiliado, porque grité mil verdades, me tildan de renegado. Porque grité mil verdades, me tildan de renegado. Otoño 2014. Sumate vos también. Sumate vos también. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Recordamos, estamos en la mesa, a la mesa estamos quienes habla: Ernesto Avellaneda, Virginia Corol, Juan Manuel Holtz y Guillermo Ortega. Primer tema del día de hoy, Virginia, lo que estuvimos haciendo esta semana, el fin de semana pasado en realidad, participamos junto con otros compañeros de Misiones en un congreso nacional de CTA en la ciudad de Mar del Plata. La verdad es que no fuimos a hacer turismo, fuimos a nos hubiese gustado pasear un poquito más porque sí, de verdad hacer un que viaje no. tan largo y de tantos kilómetros estaba lindo para dar una de vuelta por la que no hubo mucho turismo. Pero encima que nos tocó unos días bastante embromados en lo climático, fueron muy intensas las jornadas del congreso. Principalmente es un objetivo que se aprobó en ese congreso, ¿nos podés contar, Virginia? Sí, o sea, el congreso básicamente era para volver a discutir o reafirmar la discusión acerca de los motivos del paro nacional que hubo esta semana. Participamos, digamos, yo te decía, para mí era todo muy nuevo en el sentido que nunca participé de un congreso de esas características. Por momentos me sentía muy molesta porque yo estoy acostumbrada por ahí a participar en congresos académicos, digamos, donde está todo ordenadito, donde todo. Y ahí, bueno, es como que había que acomodarse, adecuarse un poco a las circunstancias de ver a los compañeros discutiendo por ahí cada uno desde su lugar, ya sea su provincia o lo que representaban. Y cada uno, hay que recordar que cada uno de los congresales es un luchador, un revolucionario y un rebelde por naturaleza. O sea que era una cuestión de todos tenían cosas para aportar, cosas para llevar, cosas para discutir. Es difícil poner orden al caos, ¿sabes? Exacto, y si bien eran de distintas provincias y obviamente con distintas actividades, en algún punto los discursos, los reclamos tenían algo en común, ¿no? Es decir, insisto, había como mucha variedad o como una amplitud de actividades desde los pesqueros o los estibadores de Mar del Plata hasta los compañeros trabajadores acá del Mercado Central, que uno podría decir actividades absolutamente distintas, y sin embargo, bueno, los reclamos eran muy coincidentes, ¿no? Y bueno, por supuesto, el tema central fue el paro, sin movilización. Claro, el tema era si era con movilización o sin movilización, pero en realidad se liberó a los compañeros a que cada organización y cada jurisdicción lleve adelante la lucha como lo mejor que podía y como le parecía. Pero sí, es que uno escuchaba los argumentos y sí, o sea, ahora, los dos tenían razón de por qué, con o sin movilización. En lo que sí coincidíamos todos, en que la lucha era reclamando cuestiones que tienen que ver un rechazo a ciertas políticas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional que afecta directamente a los trabajadores. Y bueno, en función de esta discusión, se aprobó el paro, salió el paro, y fue lo que fue, todos sabemos, el país se paró, no se movió nada en el país, prácticamente el 90% del país estuvo prácticamente paralizado, y intentó ser un llamado de atención a un gobierno nacional y también a un gobierno provincial, a ver cómo reaccionan, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué hicieron los gobiernos nacionales y provinciales? A ver si uno de los participantes de la mesa me puede dar una... ¿Vio algo diferente en el gobierno, en la actitud del gobierno, en respuesta a este reclamo nacional y popular? Bueno, la verdad que nada, digamos, ¿no? Tipo nada, como dirían los chicos. Tipo nada. El gobierno sigue sordo, ciego y mudo respecto a la problemática del trabajo, de las necesidades que se están generando. Bien lo explicaba Coqui en la plaza el día del paro, diciendo que el gobernador había tomado la decisión de que el ajuste lo pagaran los trabajadores porque él no tenía pensado endeudar a la provincia, y que él no encontraba otra solución de la crisis que se está atravesando que la de o de endeudarse para salir de la crisis y pagar los compromisos que se tienen y en alguna medida resolver el problema de los trabajadores, o ajustar a, y que no encontraba dónde ajustar porque ya había hecho los ajustes que podía en la obra pública, así que ahora le tocaba el turno al trabajo y a los trabajadores, y que bueno, esa era su respuesta. Y ante el paro no hizo absolutamente nada, ni cambió de posición. Ni siquiera convoca al diálogo a quienes están en la calle protestando, que cosa que había anunciado el gobernador a principio de año, que iba a convocar a todos los sectores sociales, políticos. Acuerdo político, social y económico. Que ya lo hablamos en el programa, ¿te acordás, Juan Manuel? Y hay una cosa que escuché los otros días y que me resultó realmente acertada. De todas maneras, si va a convocar, de acuerdo a lo que nos dijo el gobernador en esa reunión después de del 11 de marzo, la reunión del 11 de marzo, que nos dijo que nos convocaba ahora, pero que no tenía dinero para resolver ningún tipo de problema, pero cuando sí lo tuvo, nunca llamó a nadie. O sea, ahora que no tiene plata, no llama. Cuando tenía plata para repartir y que había que tomar decisiones de qué hacer con y cómo orientar las políticas de inversiones del Estado para generar trabajo genuino, para fomentar, para recuperar un montón de cuestiones que los trabajadores están de nos están adeudando, ahí no se acordó de llamar a nadie. Y otra cosa que se discutió también en este, o se puso en discusión este en este congreso, es esta cosa que nos quieren instalar desde el gobierno nacional de que plata no hay, que plata no hay para mejorar la situación de los trabajadores, cosa que sostenemos que es mentira. Acá el compañero Guillermo, que es contador, ha de saber manejar mejor los números. Plata hay, porque por algo, digo, un tipo que no tiene plata no va a andar paseando en helicóptero todos los días, ¿no es cierto? O a nivel nacional también se dan las mismas situaciones, en todas las provincias se dan estas situaciones. Entonces decimos, plata hay. Lo que no hay es voluntad política de distribuirla entre la gente que más lo necesita. Amén de estas, por ahí, medidas casi populistas de dar planes sociales a los que no tienen trabajo, cosa que digo, en momentos de emergencia está bien, es necesario, la gente que necesita la plata para alimentarse y para vivir, pero hay una forma incorrecta, nos parece a nosotros, de distribuir el dinero en la nación y en la provincia. No sé si compartís esta idea, Juan Manuel. Sí, no, le sumo también al municipio. Plata hay, lo que pasa es que la distribución del presupuesto no se hace acorde a las necesidades del trabajador. Si uno analiza el presupuesto, por ejemplo, municipal, hay mucho dinero que va para servicios que inclusive superan a la obra pública. Y la obra pública también es de dudoso gasto como se realiza. O sea, analizando el presupuesto uno nota que hay un gran porcentaje que puede ser destinado a los trabajadores, que es el dinero legítimo, digamos, que le corresponde, teniendo en cuenta, por ejemplo, a nivel municipal, que hay salarios que son inclusive menores a un sueldo mínimo vital y móvil, que fue ahora acordado. Son situaciones que los trabajadores no deberíamos tolerar y, bueno, por ahí romper con este silencio típico de nuestra provincia, que es propio de nuestra cultura, ¿no es cierto? Que el no te metas, el bueno, ya va a pasar, o ya siempre fue así. Hay que salir, hay que reclamar, hay que discutir estas situaciones y ver cómo resistimos estas medidas que cíclicamente se dan en el país. No sé si podemos repasar un poco de historia. Cada 10, 15 años se dan situaciones parecidas en la que es el trabajador el que tiene que pagar las consecuencias por ahí de políticas que se llevan adelante de manera incorrecta. E inclusive a veces pasó, por ejemplo, no sé si compartimos la idea, pasó en el gobierno de la Rúa, que tuvo que pagar los costos de un gobierno anterior. En este caso, a Cristina en realidad aparentemente no le dieron los tiempos para terminar el 2015 con holgura y pasarle la pelota, la papa caliente, al gobierno que vendrá después de ella, ¿no es cierto? Pero bueno, son situaciones políticas que deberíamos analizar entre todos, deberíamos aprender a discutir estas cosas para los trabajadores. Una pequeña reflexión, y para mí cuál es la causal de que se da en estos procesos cíclicos de crisis económica, para mí tiene mucho que ver la cuestión de las reelecciones. Las segundas versiones de cada uno de estos gobiernos no han sido buenos. Me da la sensación que en el primer periodo de gobierno se preocupan por hacer buena letra, por hacer bien las tareas, buscando siempre un ciclo corto, que es de 4 años, buscando otros 4 años. Y en el segundo periodo, o sea, por una cuestión constitucional que no le permite una reelección, para mí se dedican a otra cosa, que es la corrupción, en vez de gobernar. De hecho, siempre suele pasar, más evidente quedó en estos últimos años de estos gobiernos nacionales y provinciales, una nueva casta de nuevos ricos, ¿no es cierto? Gente que se enriqueció fabulosamente solamente con cargos públicos. En el interior de Misiones se nota esta cuestión, donde hay más, por ahí queda más en evidencia gente que adquiere tierras, casas. Acá en Posadas, si alguien se construye una casa grande, por ahí hasta casi pasa inadvertida. Fíjate, Ernesto, que lejos sería pensar ahora una reelección. Hace poco tiempo se hablaba y se pensaba en la reelección. Hasta un cambio ahora, en la Constitución. El cambio en la Constitución, y qué acertado estuvo la posición de los medios, de la opinión pública, de Misiones sobre todo, que fue el termómetro que utilizó el gobierno nacional buscando una modificación y una reelección, en donde el pueblo misionero dijo que no. Y qué triste y qué preocupado estaríamos si tuviéramos una reelección indefinida, ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer en realidad es ubicarnos en nuestro lugar, en nuestro espacio, que es sindical, y desde el sindicalismo nuestro deber es resistir a las políticas económicas, oponernos a las políticas económicas y políticas sociales también, que afecten a los trabajadores. Esa es nuestra función. Y previo debate y discusión con todos los compañeros, todos los sectores que están involucrados. Esa es nuestra función desde la CTA. Y también celebrar cada vez que se propone la discusión político-partidaria, ¿no es cierto? Porque de última son los políticos partidarios los que gobiernan y llevan adelante estas políticas. Así que no está mal discutir política. Por ahí me acuerdo el gobernador cuando decía la política no debe entrar en las escuelas, ¿no es cierto? Yo creo que ya desde la adolescencia los jóvenes ya deberían preocuparse por de alguna manera involucrarse en la política. No sé si hacer activismo político, pero sí discutir, debatir. ¿Sabes lo que pasa? Que tienen la costumbre, sobre todo este gobierno, de confundir política con partidismo, que son dos cosas diferentes. Lo que no se puede hacer dentro de la escuela es llevar banderías políticas, banderías partidarias. La política es una cosa sana, es una cosa muy, una hermosa actividad, pero si uno la va a contagiar de cuestiones de intereses sectoriales o partidarios, ahí la cosa se complica. Está bueno hacer política educativa en la escuela. Está bueno hacer política sindical en el sindicato. Lo que está malo es llevar las cuestiones partidarias a ámbitos que no corresponden. Porque tampoco está mal hacer política partidaria, lo que está mal es hacerlo en lugares donde no corresponden, ¿no? O tratar de... Y vos fíjate cómo está la situación actualmente, o qué mal han llevado adelante la representatividad político-partidaria muchos políticos, y la representatividad político-sindical muchos sindicalistas, que hasta casi es una mala palabra. Yo te aseguro que si hacemos una encuesta en cualquier barrio de Posadas, o en el centro, o en la plaza, no sé, hagamos un experimento fácil a las personas que pasan, preguntarle una palabra que defina a político. ¿Cuál sería la palabra que saldría? ¿Se pueden decir malas palabras? Palabras compuestas pueden ser también. Paso de paso, sí. Y la segunda pregunta sería una o dos palabras que definan al sindicalista. No anda muy lejos. Claro, por eso digo. Entonces nosotros, los que estamos tratando de aprender y formarnos en el sindicalismo, tenemos que pagar los platos rotos de gente que hizo lo que hizo a lo largo de la historia. Hay una cuestión, Ernesto, y insisto en que por ahí peco de ingenua cuando hablo de esto por el absoluto desconocimiento. Eso ya no te cree más nadie. Ah, bueno, Juanma, ayúdame, por favor. Vení más cerca mío, así sigo. Que no conste en acá. No, pero digo, lo que por ahí veo todavía un poco desde afuera, en el sentido de que vaya si estoy recién aprendiendo, es impresionante cómo el ser humano no puede desprenderse de sus intereses individuales y de su deseo de sobresalir por sobre el otro. Es decir, yo me en distintos momentos, por ejemplo, en el Congreso y en reuniones que participé acá en Posadas también, hay momentos en que hasta llego a emocionarme cuando escucho o veo el discurso de algunas personas que digo, güey, qué gente aguerrida, qué lindo, qué luchadores, ¿no? Pero también hay momentos donde vos te das cuenta que el discurso de algunos compañeros, de no estoy hablando de alguien en especial, estoy hablando absolutamente en general, tiene más un tinte de sobresalir personal que un tinte de el vedetismo. Es absoluta. Y eso me parece que el único que puede saber si vos estás hablando desde el querer sobresalir personal o si estás hablando desde el fondo de la convicción, sos vos. Entonces, yo creo que esto también empaña y hace que si vos le preguntás a alguien qué es un sindicalista, te va a decir un ladrón, un atorrante. Yo creo que eso también le corresponde al que está en el sindicalismo modificar. No, pero por eso desde el interior, ¿no? Es decir, insisto, desde por eso nuestra propuesta de sí, participación y no dejar es fundamental y sí, llevar adelante valores de por ahí de sindicalistas que hicieron bien su papel como sindicalistas. Sí, que hay muchos en la historia. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco nos despedimos de Ricardo Borsini, un sindicalista, una trayectoria impecable, intachable, reconocida hasta por sus propios adversarios políticos sindicales. Sí. Entonces, digo, ahora, ese tipo de personas se invisibilizan al lado de las acciones que llevan adelante. Sí, pero por eso digo, porque tiene que ver en muchos casos, lastimosamente, con la necesidad de sobresalir, de tener poder del ser humano, y eso empaña, envicia mucho las relaciones. Bien, nos queda por hablar de las elecciones del IPS que se vienen este año y las elecciones de CTA para el 29 de mayo próximo, pero antes, un temita musical, ¿les parece? Música. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Encendida con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un ángulo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo, no lo dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. pasión encendida con cirios y con reclamos. Corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano te pido que tenga pan y trabajo, no deje sin tu ayuda. Bendito San Cayetano. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. Te hicimos compañía todo el verano. Todo el verano. ¿Piensas que te vamos a dejar solo en otoño? Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Gritamos con vos las 24 horas del día, los 365 días del año. Otoño. Más juntos. Imposible. Más juntos, imposible. Seguimos en la hora del 14 bis acá en FM Estilo. Transmitiendo para toda la ciudad de Posadas y la provincia también, y el mundo a través de internet. Ajá. ¿Qué tal te quedan? Millones de personas nos están escuchando. Viste que yo te dije, la gente se agranda y arruina las cosas. Como dice, él ostenta el cargo. ¿Millones o millones? ¿Cómo? Millones queda más, si hablamos más fino. En, claro. Si hablamos en posadeño sería millones. Millones. Millones. Sí, millones. Sí. Bueno, no. Son millones, me parece. Porque Guillermo, que habla en porteño, bueno... tenés el permiso correspondiente para hablar con Ye. Resulta que ahora los misioneros hablan más con la Ye que los propios porteños. ¿Viste vos? ¿Viste vos? Tal cual. Ah, son, Yagua. Son, bueno, son cuestiones de la transculturalización. Justamente, mirá vos, el día de hoy teníamos programado la producción del programa. Planeaba traer como invitado a un representante de la comunidad Mbuá guaraní, pero bueno, por razones climáticas no se pudo dar, seguramente no pudo salir del lugar donde vive. Y bueno, no pudo llegar, y nos tenemos que conformar con esto. Mira cómo ¿qué? Sí, bueno. De un líder de la comunidad guaraní a esto. A todo polaquito. Muchas gracias, vuelvo a reiterar el agradecimiento por haber venido, Guillermo, y por supuesto Juan Manuel, como siempre, muy agradecido por acompañarnos en el programa, siempre aportando cosas importantísimas para la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Y hablando de CTA, este año hay elecciones, el 29 de mayo hay elecciones para renovar, para elegir una nueva conducción. Vení a decir, Para elegir, los compañeros afiliados a CTA tienen derecho a elegir por medio del voto directo y secreto la nueva conducción de la CTA nacional, la CTA provincial, y en los lugares donde haya CTA local también. El caso de la ciudad de Posadas, hay CTA local. Se está trabajando en la conformación de una lista de unidad con los compañeros que, bueno, que siempre estamos en la calle, juntos, codo a codo, porque... esa es el espíritu fundacional de la CTA, más allá de las por ahí diferencias que podamos tener con el compañero que piensa un poquito diferente. Tenemos claro que el objetivo es la defensa de los derechos de los trabajadores. Supongo que pensás lo mismo, Guillermo. Totalmente de acuerdo. Ah, Porque si no es así, te retiras, por favor. Una de las banderas que llevamos adelante es libertad y democracia sindical. Así que los que compartimos esa ideología creo que debemos estar juntos, ¿no? Así que se está trabajando en la conformación de una lista de unidad. ¿Cuándo es la fecha de elecciones? 29 de mayo de 2014, elecciones de CTA. Así que compañeros que saben que son afiliados a CTA, sepan que el 29 de mayo hay que estar atentos dónde van a estar las mesas, acérquense a referentes de CTA que hay en todos lados, si no lo hacen, háganlo a través de internet, Facebook, que todo el mundo tiene Facebook hoy día, Compromiso con las Bases, UDPM, CTA Misiones, CTA. Una aclaración para aportar a tu... Aporte. A lo que estás diciendo tiene que ver con que la elección en CTA es directa. Sí. O sea que los candidatos que se van a presentar son votados directamente por los afiliados, a diferencia de la CGT que votan a través de... De las cúpulas. De las cúpulas o de los sindicatos. O sea, todos los afiliados a las organizaciones de base de la CTA tienen la posibilidad de votar. Y acá es bueno recordar que la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina, nuclea no solamente a organizaciones sindicales, sino también a individuos. Esto en respuesta a la situación de que no todos los trabajadores están por ahí afiliados a un sindicato o nucleados en una organización, sino que un ciudadano en forma libre puede acercarse a CTA y decir: yo quiero ser parte de la discusión. Necesito una ficha de afiliación. Ahí eventualmente se Jubilado también podría ser. La condición de trabajadores no se pierde ni con el hecho de que estés desocupado, ni con la condición de que estés jubilado. O sea, trabajador creo que se es toda la vida. Estamos marcados por esa condición, ¿no es cierto? Que es un honor, dentro de todo. Y lo que tratamos de remarcar acá es la condición de ser miembro de una clase, ¿no es cierto? La clase trabajadora. Y pretendemos que esa clase trabajadora se convierta en un movimiento obrero. Mirá qué lejos que estamos llegando, ¿eh? Qué silencio. ¿Estoy delirando mucho? Nada, todos tenemos derecho a soñar y creo que este es el espacio propio para tratar de concretar los sueños. Y hablando de elecciones, también dijimos que este año hay elecciones en el IPS. Todos los que somos víctimas del IPS, afiliados al IPS, no, en cierta manera víctimas también. Hace poco tuvimos una chica, no me acuerdo el apellido, sí, Gutiérrez. Fabiana Gutiérrez, que bueno, sufrió un poco la cuestión del IPS. Bueno, era un paréntesis nomás para... Por eso hice a propósito esa confusión de víctimas. Hay muchos compañeros que... en vez de ser beneficiados por la obra social, muchas veces se ven damnificados por la obra social. Hay muchos casos de personas que van a hacerse atender de urgencia con el IPS, le dicen: no sos de IPS, no hay cama, recorre dos o tres sanatorios hasta que definitivamente tenés que ir al hospital público. Cosa que no es mala, digo, hay muy buena atención en emergencias del hospital público, hay compañeros de CTA que están trabajando así que no puede ser mala la atención, pero digo, vos como afiliado tenés derecho a ciertos servicios que podés ahí que, donde te quedas cerca. Poder, pero para hablar con propiedad del tema, para eso está Guillermo Ortega. Guillermo, empecemos por el principio. Bueno, en principio, bueno, yo soy Guillermo Ortega, me voy a presentar para aquellos que no me puedan conocer. Soy trabajador de la legislatura de la provincia de hace ya 28 años y desde ahí usuario y titular, si se quiere, de el IPS, ¿no? Las elecciones del IPS se van a llevar adelante el día 6 de junio en toda la provincia y, bueno, están habilitados para votar en todos los afiliados al IPS que sean titulares. Hay activos, se van a elegir ese día activos y pasivos. En este caso, a mí me han elegido a través de un acuerdo que se hizo con la multisectorial de trabajadores estatales, en una reunión que se hizo casualmente en la CTA, me han elegido como el candidato a representar a todos los trabajadores en el directorio del IPS. También para comentarles cómo funciona el IPS. El IPS está conducido por un directorio compuesto por cuatro directores, un, o mejor dicho, un presidente y tres directores. Los tres directores son un director por el gobierno, un director por los trabajadores activos y un director por los trabajadores pasivos. ¿Los que son sometidos a las elecciones son? Estos dos últimos elegidos casualmente por sus pares, digamos, uh-huh. ¿no? Por sus por los afiliados. Por los afiliados. Uh-huh. Así que bueno, así se compone el directorio. Lo que pasa que al haber dos directores políticos elegidos por el gobierno, de los cuales uno es el presidente, siempre el presidente desempata, por lo tanto los directores representantes de los trabajadores no tenemos mucha posibilidad de poder incidir en las decisiones porque siempre las termina tomando el gobierno. O sea, para que me quede claro a mí y por ahí a la audiencia también, este directorio está formado por cuatro personas. Dos pone el gobierno y dos los trabajadores, o sea, con el voto directo, ¿no es cierto? Sí, señor. Estarían 2-2. A la hora de tomar una decisión, si hay algún tipo de, digamos, de empate, de voluntades. No, no, empate, si son tres. No, son dos y dos. Cuatro. Son 2-2. Uh-huh. Ah, un presidente. Dos fuerzas diferentes, digamos, claro. Antagónicas, una del gobierno y otra. ¿Y quién desempata? El presidente. El presidente tiene un voto que vale doble, digamos. Claro. Ah, entonces ahí, tiene un voto que vale doble. Así que matemáticamente la proporción sería 3-2. Siempre. Al menos esa es la. El problema más serio es que hoy es 4-0. Ahí está. Ese es el problema, porque no hay voces el gobierno, claro, el gobierno mueve todo su aparato estatal y todo su poderío. Pues yo decía siempre que el gobierno confunde a propósito y toma atribuciones que no le corresponden. Se mete en las cuestiones de los trabajadores, utiliza todo su aparato para, por un lado, deprimir y no publicitar el tema de las elecciones del IPS. Mueve su aparato y a sus trabajadores, o que los que están de acuerdo con ellos, y terminan poniendo a los dos trabajadores que corresponden a los trabajadores, los directores que corresponden a los trabajadores, del mismo palo. Del mismo palo. En definitiva, ni opinan, ni dicen, ni controlan. Entonces, termina siendo 4-0 y las consecuencias son las que estamos pagando ahora. Yo quiero aclarar una cosa que me parece muy importante. La ley del IPS está fundada en la Constitución de la provincia. Y hay un artículo 35, que es el que en alguna medida obliga al gobierno a la creación de este instituto que es el IPS, que dice que tiene que estar en manos de los trabajadores con participación del gobierno. Y hoy es un organismo del gobierno con participación de los trabajadores, menguada porque casualmente Participación guau, ¿no? Sí, participación guau. Porque la única posibilidad de participación es cuando votás. Claro. Y de ahí una vez que gana el gobierno, termina tu participación. No, pero si hubiese vocación realmente de defender los intereses de los trabajadores, se podrían hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con la cuestión del control. El gran problema que tenemos es que ante la falta de controles, porque todos pertenecen al mismo grupo político, el gobierno hace literalmente lo que quiere con el IPS. El gobierno, hoy el IPS parecería ser, y pregúntele a cualquiera, si no parecería que es una dependencia más del Ministerio de Salud o de Bienestar Social. Cuando en realidad el instituto es un instituto que, vuelvo a repetir, tiene su origen y su fundación en la Constitución de la provincia, y es por y para los trabajadores del Estado. Y de los trabajadores. Por eso. Por, para y de, ¿no? Y qué contradicción que diciendo la Constitución que la obra social es de los trabajadores, el presidente es designado por el gobernador, ¿es así? Por el gobernador, y ni siquiera tiene acuerdo de cámara. Es directamente un funcionario del gobierno. Entonces se ha tergiversado tanto la función del IPS que hoy tenemos la principal obra social de la provincia, que no la quiere nadie. Entonces esa facultad del gobernador está creada por una ley, y esa ley se podría tildar de hasta inconstitucional. Exactamente. De hecho, la Unión Cívica Radical ha presentado desde el 1997 para acá, creo, cada dos años va reiterando la modificación de una serie de artículos de la ley del IPS para que quede en manos de los trabajadores en forma alterna, sin modificar la estructura del sindical, del directorio, con sus cuatro directores, pero el presidente puesto por los trabajadores. La presidencia por los trabajadores, activos y pasivos en forma alterna. ¿Y en la Argentina hay provincias que han tenido esta experiencia? La verdad que no te sabría decir a ciencia cierta en qué provincia hay. De todas maneras... De hecho, hay provincias en las que sí ganaron las elecciones. En las que sí se hacen, creo que Córdoba. Mm. Y hay otra cosa, este artículo 35 de la Constitución Provincial está fundado, casualmente, en el artículo 14 bis de la Constitución, que es el que habla de los derechos de los trabajadores. Ahora nosotros somos los responsables de lo que está pasando, entonces. La hora del 14 bis. No, nosotros somos los que tenemos que difundir la palabra del 14 bis, sí, para que la gente la comprenda, se la apropie, uh-huh, y empezamos a ser un poco más ciudadanos, ¿no? Uh-huh. A defender nuestros intereses para poder vivir en un estado de derecho como corresponde. Uh-huh. Ahora, el IPS históricamente fue un lugarcito, digamos, un pozo de agua importante, ¿no? Porque desde siempre hubo, yo no recuerdo, mirá que trabajo hace 30 años, no recuerdo una época que el IPS haya funcionado, no sé, con claridad, con honestidad, recuerdo. ¿Pero recordás por ahí que haya funcionado mejor que ahora? Probablemente, gracias a Dios no he tenido demasiadas situaciones para recurrir a atención médica, más que haber tenido un par de hijos. Además, un día, de hecho, él se ríe de mí porque le contaba que me descompuse en un supermercado Posadas, y cuando vienen la gente, que los paramédicos, me imagino, me preguntan qué hora social tengo. Yo rápidamente, me dio terror, y le dije, tengo IPS, pero si hay que pagar, por Dios, yo pago. Es decir, me dio miedo. Acá no me muero. Te juro, no me dio miedo decir que tenía IPS. Y a la vez me dio bronca, porque yo, caramba, si yo miro mi recibo de sueldo, IPS sería una importante parte de mi sueldo. El 25% de tu sueldo. Y te voy a decir algo más. Sí. El IPS no solamente fue una obra social modelo en el país, sobre todo cuando en sus primeros años. ¿De qué año estamos hablando, Guillermo? No, estamos hablando hasta el año 87, 88, 89, que es cuando se empieza a liquidar, el IPS. El IPS es dueño del hotel de Posadas, el hotel de turismo, es dueño del hotel de Iguazú, era dueño de plantaciones de pino, tenía un montón de inversiones, aserraderos, un montón de inversiones que se habían hecho para garantizar la jubilación y las prestaciones a los afiliados. De todas maneras, hoy el IPS, no de todas maneras, el IPS hoy administra y maneja más de 1.500 millones de pesos al año. El presupuesto del IPS hoy es de 1.513 o 1.520, una cosa así, millones de pesos. Sí, es un cambio chico, digamos, ¿no? Por lo tanto, los vueltos que pueden haber ahí son muy grandes, y la manera que el gobierno mueve ese dinero es realmente vergonzosa, porque el IPS ha perdido su autarquía. El gobierno, el IPS hoy no maneja la plata, no se le deposita al IPS los aportes. Al contrario, le sacan plata para... Le dan simplemente para que pague las jubilaciones que además fija el gobierno. Pasa a rentas generales. Claro, va directamente a rentas. Y yo digo, esto tiene que ver por ahí con un par de cosas que estábamos hablando anteriormente, que tienen su paralelismo con las políticas que se llevan adelante en el país, que una es hacerle creer al afiliado que no hay plata. Un afiliado, cuando tiene una necesidad real, así muy grave, y acude al IPS, nos cuentan, ¿no es cierto?, los afiliados, que les tratan como si uno fuese a pedir un favor. Cuando es un derecho tuyo, vos aportaste toda tu vida como trabajador, ¿no es cierto? Guillermo, seguí contando un poquito cómo está la situación del IPS. Bueno, en realidad el problema que se genera es, el problema que tenemos es muy serio, porque la Digamos, hay dos ramas, ¿no? Es decir, tenemos la parte previsional propiamente dicha, que es el pago de las jubilaciones, por un lado. Y por otro lado tenemos la obra social, que abarca a jubilados y a activos, que, ¿no?, son las dos principales funciones del IPS, ¿no? Sí, las dos únicas. Las dos únicas funciones, digamos, que deberían... principales, y, digamos, dando la obra social como una cuestión muy amplia que abarca hasta la recreación, turismo social y un montón de coberturas que tiene y tiene la obligación de dar. El IPS tiene que ver con nuestra vida en todos los ámbitos, desde el nacimiento de nuestros hijos, la nuestra salud, la salud de nuestro grupo familiar, y nuestra jubilación y nuestra muerte. Entonces, y qué importante, porque es un cuarto de nuestro salario, qué importancia tiene, ¿no? Claro, y no es que nosotros ese dinero se lo regalamos al Estado, no, ese es nuestro dinero con el cual nosotros vamos pagando nuestros sueldos futuros, digamos. Depositamos una parte de nuestro sueldo para que con ese dinero bien administrado el día de mañana tengamos nuestro sueldo una vez que nos jubilemos, ¿no? Que la jubilación viene de jubileo, y hoy uno le llegas a decir a alguien, te vas a jubilar, y le agarra un ataque. Y cuando en el sector privado el aporte del trabajador es una cosa del 11 o el 9%. Sí, es el 11% más el 2% que se paga para ¿cómo es? La obra social. Y una cosita que quería agregar, de una mala administración de estos 1.500 millones de pesos, no solo afecta al socio o al asociado de la obra social, sino que hay otros sectores que también están siendo afectados por la mala administración. Y estoy hablando de el sector empresarial, el sector de las obras sociales, sobre todo en el interior, que no se ajustan los porque la prestación siempre le da un médico, o sea, en el servicio que va a tener el afiliado siempre tiene que ver otro sector, que es el médico. Porque cuando vamos a un sanatorio dicen, no, IPS no atendemos. ¿Por qué? Porque tampoco cumplen las necesidades que necesita el sector prestador de la salud. Por eso hay que revisar todos esos convenios que hay, porque son convenios donde se atiende o no se atiende al paciente, el IPS les paga igual, porque hay unos convenios por cápita. Hay una serie de cuestiones que hay que revisar, que tenemos que rever y estudiar para mejorarlo, porque realmente están generando mucho daño, no solamente a los afiliados, como decía Juan Manuel, al desarrollo de la provincia misma, porque es mucho dinero, y cuando uno no tiene salud, no se instala en un lugar. En el interior tenemos serios problemas con los médicos. Hace poco ha habido un cruce entre los médicos que están emigrando del país y el gobernador, y no es una cuestión personal entre ellos, es un problema que el IPS forma parte de ese problema, ¿no? Y yo digo, por ahí hay gente que está escuchando y por ahí no está muy informada sobre lo que es el IPS, por ahí le está sirviendo esta charla, o por ahí hay gente que no es afiliada al IPS y por ahí, díganse, ¿para qué voy a escuchar esto, no? Pero digo, esto tiene que ver con... situaciones que no solamente, como decía Juan Manuel, que no solamente afectan al IPS, como decía vos, los médicos que se van a Brasil no solamente atienden por IPS, atienden a la población en general. Y digo, tiene que ver con toda una estructura hasta de corrupción instalada en los gobiernos, que están manoteando la guita de todos los lados, mirá. Qué bien me está yendo con el vocabulario. Ahora que está estudiando. Y eso que fuiste a Mar del Plata. Sí, ni los porteños me enseñan a hablar. Perdón, los porteños son de Capital Federal, ¿eh? Aviso, no, porque Mar del Plata es bonaerense. No me mezclé la... En realidad de La Plata son los porteños. Están los puertos. Bueno, acá en Misiones le decimos porteño a todos los de Buenos Aires. Sí. Lamentablemente. A todos los giles. Bueno, pero, o sea, creo que lo que estás queriendo decir, Ernesto, y que quiero por ahí quiero recalcar, que el IPS sostiene al sistema de salud de la provincia, porque sostiene a los sanatorios. Mayormente, o sea, la provincia, lastimosamente, tiene el sector productivo, si se puede decir así, es el empleado público. Uh-huh. O sea, la provincia funciona por el comercio y el sector del empleado público. O sea, nosotros no tenemos industria, no tenemos grandes actividades, uh-huh. sino un poco de servicio uh-huh. y un poco de comercio, que sería lo realmente productivo. Después el resto del empleado público. Nos quedan dos minutos de programa, Guillermo. Una cosita. Cuando ganemos las elecciones, ¿cómo vas a solucionar estas cuestiones? Uy, mucho no voy a hacer yo, va a ser un equipo. Vamos a cogestionar esto con la gente, con mi suplente y con todo el equipo de la multisectorial de trabajadores del Estado. ¿Quién te acompaña en la fórmula? Miriam López, que es una luchadora de la CTA también, sí. Que es trabajadora del Ministerio de Bienestar Social. Uh-huh. Así que nosotros creemos que no vamos a estar solos, tampoco va a depender de una sola gestión, sino de un proyecto a corto y mediano y largo plazo que tenemos que instalar para recuperar el IPS en serio. Y hay una cosa que, un poco en función de lo que decía Juan Manuel, sostiene el IPS el sistema de salud, pero no depende del gobierno, es la obra social de los trabajadores del Estado, no es del gobierno, no funciona para el gobierno ni tiene más vinculación que esa. Ahora pregunto, por ahí la gente se preguntará esto, ¿aparece la gente del gobierno una vez que vos estés instalado en el directorio con un sobrecito gordito de plata? ¿Qué vas a hacer? Los denuncio a la justicia. No me nada. Esa. Ernesto, déjame mandarle un beso a, llamó una oyente que dice que siempre nos escucha, Fabiola Brites. Ah, mira. Te mando un beso y otro para Juan Manuel, pero le dije, no le voy a dar porque Juan Manuel es solo mío. Bueno, Fabiola, yo estoy comprometido uh-huh. también, así que acepto hasta un abrazo. No, sí. Dijo cosas muy interesantes, pero bueno, el tiempo no nos permite. No, pero tenés 30 segundos. Para no, resumir. Nos dijo que sí, que ella como usuaria del IPS, docente hace 32 años, también siente que en general le da como vergüenza ir a pedir una atención médica por al pertenecer al IPS, que no nos preguntan para descontarnos, es más, es obligación, que uno puede tener si quiere otra obra social, pero no deja aportar IPS. Uh-huh. Y bueno, nada, que acordaba con las ideas, digamos, de... Bueno, gracias Fabiola por tu aporte y... El gran desafío sí. es que los trabajadores vayan a votar el día 6 de junio. Y aprovechar, decir que no depende de Guillermo Ortega, sino que depende de todos los afiliados. Nos estamos despidiendo de la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Un abrazo grande. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Viví un otoño diferente. Muy diferente. Un otoño lleno de música. Un otoño con la mejor compañía. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. En este 2014 viví tu otoño. Tu otoño.